El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Eso es, Santo Tomás de Aquino ha sido para la Iglesia, con su teología, como una lámpara que no se escondió, sino que brilla, ¿no? Porque la verdad es perenne, que ha brillado por su inteligencia aplicada a la fe y movida por la caridad. Hemos dicho otras veces, con ocasión de algún otro santo, que los santos tienen, bueno, como pasa en el orden natural, algo que es propio, un talento particular, en eso nos distinguimos cada uno de nosotros, una vocación particular y algo que es común. En lo que es propio los admiramos y en lo que es común buscamos imitarlo. No todos podemos tener la lucidez ni la inteligencia de Santo Tomás de Aquino, o el desprendimiento material de San Francisco de Asís, o la capacidad de penitencia de San Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno, cada santo refleja pálidamente el santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, lo imitable aquí, es que el talento que uno tenga en el orden material, en el orden físico, personal, en el orden intelectual, espiritual, sobrenatural, natural, lo que fuese, el bien que Dios le da a uno, es el bien es difusivo de sí mismo, como una lámpara que tiende a contagiarse. Y tal vez esa sea la mejor forma de que el talento no se nos vuelva en contra, ¿no es cierto? Y no se nos desordene, o no nos haga creer más de lo que somos, cuando uno lo pone al servicio de la caridad, al servicio de los demás, cuando lo busca de algún modo compartir, ¿no? Porque la inteligencia de Tomás no lo usó para él el cubrar ideas y hacerse su mundo y buscar sus seguridades, sino que fue volcado a, digamos, a los demás, a la Iglesia, a compartido con los demás, ¿no? Eso me parece que en ese universo de la caridad de unos con otros, se integran correctamente los talentos. Sacados de ese universo se vuelven elementos autónomos, autárquicos, que tipo asteroides se estrellan contra lo que encuentren y se vuelven en contra. El talento se puede volver en contra si no es usado así, ¿cierto? Se vuelve narcisismo, egoísmo, etcétera, cualquier otra desviación. Bueno, esa es la idea de que me parece la imagen esta de la lámpara engancha perfectamente. Y otra cosita diría, que justamente en el universo del santo, ese talento, y entre paréntesis, ese defecto, en el caso de los defectos, pasa, es la misma ley, tiene su orden, o ese defecto, digamos, está integrado de algún modo en ese universo. Cuando uno lo saca, lo extrae materialmente y lo quiere imitar materialmente, por ahí hasta ese talento se puede volver nocivo, si uno lo integra en otro universo. ¿No es cierto? Si una persona no tiene vocación intelectual y se quiere dar de intelectual, eso es peligroso, muy peligroso. Una cosa es ser ignorante, otra es ser necio, ¿no? Muy peligroso. Entonces, cuando uno toma algún elemento del santo, de algún santo, algún elemento bueno, o es más, algún defecto que a veces está integrado en un contexto en lo cual lo hace menos peligroso y lo quiere imitar materialmente y se vuelve algo sumamente peligroso en otro contexto, ¿no? Por eso cada uno tiene que integrar, por supuesto que son ejemplos para nosotros, pero integrados en este universo que tiene una historia, que tiene un temperamento, que tiene una vocación, que tiene un determinado contexto. Entonces, en este universo, estimular las cosas buenas para el servicio de los demás, luchar contra los defectos que uno pueda encontrar en sí mismo, tomando el ejemplo de los demás, no hay ningún problema. Ahora, ya digo, la tentación me parece que es la imitación material, ¿no es cierto?, o la justificación personal en el plano de defectos, ahí es donde se desordena y ahí ya no cumple su finalidad, ¿no es cierto?, dentro del... Bueno, Jesús nos da ejemplo de eso, por supuesto, y particularmente la Eucaristía, que es el pan, este cuerpo que se entrega para ustedes. La esencia de la Eucaristía es compartir el pan, ¿no es cierto? Partió el pan y se los dio. Dice, justamente, ¿no? Esa es la esencia de la comunión, que nos enseña entonces a poner nuestros talentos que hemos recibido, no negarlos, ¿no? Sino porque eso es falsa humildad y denigraríamos más que nosotros mismos, denigraríamos al que nos lo dio, le echaríamos tierra a Dios más que a nosotros mismos, sino usándolos para el bien común, para el bien de los demás, que la Virgen nos conceda esa gracia.